Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con la señora Teresa Villanueva, presidenta de ACABA, Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Teresa, ya fueron avanzando, la historia fue avanzando a pesar de un poco también de los políticos, ¿no? Que muchas ganas no tenían, y ya tenemos las comunas y ya comenzaron a funcionar de alguna manera los consejos consultivos. Exacto. No, todavía los consejos consultivos no funcionan. Pero ya hubo las primeras reuniones. Se hizo una reunión informal para poner en conocimiento a los vecinos de cómo va a ser esto y terminar de presentar y de opinar también todos sobre el reglamento, un proyecto de reglamento que se presentó provisoriamente, porque esto lo van a terminar, si hay que ajustar algo, lo van a terminar de redondear el miércoles 21. Y el 28 se van a formar las comisiones. O sea, el miércoles 21 van a tratar el de qué manera el Consejo Consultivo va a funcionar. Claro, y cómo queda el reglamento para el Consejo Consultivo. ¿Y después? Y después se va, el otro miércoles, el 28, se va a hablar ya directamente, ya va a estar conformado el Consejo y se van a elegir, se van a poner en funcionamiento las distintas comisiones. Las comisiones. Y ahí ya entramos un poco en el tema que nos atañe a nosotros, que es el tema de consorcios. Usted había hecho una propuesta para que se creara una comisión de consorcios. Exacto. ¿Cómo sería eso? Claro, el 28 entonces yo voy a proponer nuevamente que se en esa lista que hay ya de otras comisiones se agregue la comisión de los consorcistas. La comisión de consorcios. Exacto. Que va a tener un espacio en el Consejo Consultivo y va a ser el primer la primer comuna que va, en cierta forma, oficializar esta comisión, que ya viene funcionando en forma de agrupación, de grupos de vecinos que nos reuníamos. Yo los reunía acá en lo que era antes el CGP, que se decía el CGP 2, Recoleta. Ajá. Y ahora nos vamos a reunir como comisión de consorcistas que pertenecen a la Comuna 2. Ya va a ser la Comuna 2. Exacto. Ya no corre más CGP. No, para nada. Entiendo. Entonces, y también, como ha sido el anhelo de muchos, que por ejemplo, que el mío, que yo, por ejemplo, yo tengo el deseo de que estas comisiones haya una en cada comuna. En las 15 comunas que haya una comisión de consorcistas para que tengan también la posibilidad de decir sus problemas, de presentar proyectos y de ir teniendo una representación en cada comuna de nosotros, los consorcistas, que somos muchos y no estamos representados nunca en ninguna parte, oficialmente y como corresponde, ¿no? Entiendo. O sea que usted va a promover que se cree la comisión de consorcios en la Comuna 2 y después va a promover que se cree en cada comuna una comisión de consorcios. Exacto. Esas comisiones de consorcios, ¿cuál va a ser sus tareas específicas? Bueno, en primer lugar, de concientización de los consorcistas que tienen obligaciones, pero también tenemos derechos. Y si uno no conoce y no sabe de sus derechos, no los puede defender. Y en la parte de consorcios hay un gran vacío de parte de interés de los propios consorcistas. Entiendo. Porque si usted no sabe qué leyes, que son muy poquitas las que tenemos, lo pueden ayudar para cualquier situación que tenga en su edificio, entonces se da por perdido todo, o no se discute, o no se defiende, porque no sabe que tiene derechos. Entonces hay una cosa muy, muy, muy triste, que es la ignorancia. El que no puede no saber con qué ley lo ampara, no se defiende. Y entonces todo lo atropellan. Nos atropellan los malos administradores, lo atropella un sindicato importante que tiene mucha fuerza. Y entonces el propietario o el consorcista queda siempre disminuido y no puede lograr una representación, porque no son un número suficiente que se queje y que se presente a defender lo suyo. Entiendo. Entonces siempre vamos a estar mal. Entiendo. El tema, usted habla de los derechos que tienen los consorcistas, el tema de conocer los deberes, las obligaciones que tiene el consorcista, ¿qué beneficios le trae? Sí, por supuesto, si uno conoce los derechos que tiene, tiene forma de decir, bueno, no, yo denuncio esto porque en la ley tal, artículo tal, inciso tal, me ampara. Pero yo hablo al revés, yo digo, el conocer las obligaciones que uno tiene como consorcista, por ejemplo, evita malos entendidos con vecinos, favorece una mejor convivencia, evita problemas con el administrador, dado que uno sabe también cuáles son sus obligaciones, ¿no? Sin tener que entrar a lo mejor en conflicto con los demás. Digo, supongo que eso será así, ¿no? Tanto los deberes como los derechos traen beneficios tanto a los consorcistas como al resto de la comunidad. Claro, porque pone orden. Claro. Si usted tiene una reglamentación, si usted tiene una ley, lo va manejando de tal manera que usted va teniendo un orden. Yo tengo estos derechos y tengo estas obligaciones. Hasta acá puedo llegar, más de ahí le corresponde al otro, tiene sus derechos, el otro también. Claro. Entonces, ese conocimiento es básico, es indispensable. Claro. Pero ahí también influye mucho la intervención de los administradores, porque la mayoría de los administradores no han repartido dentro de los consorcios la ley 3254, por ejemplo, que es la última. Pero es una obligación que surge de la misma ley, que tienen que entregarla en la primera asamblea, ¿no? Exacto. Pero ¿no la han cumplido? No la han cumplido, y algunos ni siquiera hacen las asambleas últimamente. Ah, bueno. No convocan a las asambleas, o sea que no rinden cuentas de su gestión. De su gestión y en qué emplean el dinero de los consorcistas. Uh-huh. Entonces esto es muy grave. Y la gente, como no sabe cómo hace para autoconvocarse, por ejemplo, no saben que se pueden autoconvocar, lo ignoran, entonces siguen las cosas mal. Si el administrador no quiere convocar a la asamblea, no la convoca y nadie dice nada. Y si hay dos o tres que dicen, bueno, tenemos que hacerlo, miran para otro lado y bueno, están siempre armando lío, qué gente conflictiva. Claro. Entonces, estamos hablando de dinero. Es claro. El administrador maneja dinero. Exacto. O sea, rendir dinero. Todos ajeno. Cuando mandamos a alguien a comprarnos algo al almacén, le decimos, tráeme la cuentita y dame el vuelto. Claro. O sea que es como mínimo el rendir dinero por la gestión, ¿no?, que hubo que hacer. Exacto, y esa obligación que él tiene de convocar una vez al año, porque además no es un trabajo o una situación que todos los días se le esté pidiendo una asamblea, claro, sino que él, por ley, obligadamente tiene que convocar a una asamblea para hacer su rendición de cuentas, y además para hacer el plan de obras y el plan de mantenimiento del edificio, porque si no, ¿cómo se entiende? Claro. Que el edificio no se vaya cayendo y no se vaya destruyendo, y nadie sabe cómo se tiene que dirigir, cómo tiene que hacer. Entonces esto es una cosa que no se termina de organizar ni de entender, ni la gente parece como que tiene miedo, o es como un peso tremendo ir a una reunión de una asamblea y verse con la cara del otro vecino. No vamos a la guerra, vamos a hablar de nuestro edificio, de lo que es lo que tenemos que hacer para mejorarlo, para mantenerlo en buenas condiciones, para que no se deteriore. Todo eso es el capital nuestro, que la gente no lo ve así, parece. Entonces el capital nuestro, si se destruye, los perjudicados somos nosotros, porque el día de mañana queremos venderlo y lo vamos a tener que regalar por chaucho y palitos. Claro, en un consorcio que no está mantenido, que tiene feo aspecto, evidentemente el valor de todas las propiedades baja. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de estos temas de consorcios con la señora Teresa Villanueva de Acaba. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teresa, estos 15 días que pasaron, salieron los inspectores a la calle a pedir el libro de ingreso y egreso de proveedores, el nuevo libro, para ver si están los consorcios. O sea, el libro tiene que estar en el consorcio, en él se tiene que registrar quienes entran y salen de los consorcios. Las multas van entre 2 y 5 salarios mínimos, que eso está en unos 3.000 pesos, creo. O tres, claro. Entre 3 y 4.000 pesos. Es mucho, mucho dinero si el administrador no compró el libro y si no lo puso en el consorcio. Y si no se está usando, porque también eso controlaron. ¿Qué puede comentar sobre el tema? Bueno, yo digo una cosa, que acá estamos siempre en la misma situación. El bolsillo del consorcista se toca, pero no se le explica nunca nada, ni se le pide opinión, señores, qué les parece hacer tal cosa o tal otra, vamos a hacer, para sacar los inspectores, vamos a hacer tal... No, ya está, salieron los inspectores. ¿Y quién se enteró? Yo soy propietaria, soy consorcista, estoy en el tema hace años, y las noticias me vienen siempre porque, o por pequeñas noticias, o porque algún otro presidente de otras asociaciones, nos ponemos en contacto y nos vamos pasando las informaciones. Las novedades. Claro. Pero no es así que se tiene que trabajar. Y no hay caso de que nadie lo entienda. ¿A quién se tiene que preguntar? Al que está sufriendo los problemas, al que tiene que pagar. Porque acá el que paga parece que es el menos importante y es el que mantiene a todos. Claro. Entonces, tenemos el derecho de saber qué van a hacer para qué sacan tal medida o tal historia. Los inspectores salen para controlar un libro que ni siquiera yo ni en la administración de mi casa, a mí nadie me informó que iba a salir un libro o quién lo va a manejar ese libro. Porque si entra una persona, un proveedor, a mi edificio, ¿quién es el que se entera? Yo no me entero nunca cuando vienen los proveedores. Cuando están los administradores están entregándoselo al encargado. Bueno, ¿y el encargado qué? ¿Lo va a hacer por amor al arte? Y el encargado se lo están haciendo hacer dentro del marco de sus funciones. ¿Y dónde está determinado eso? Porque esto es una cosa nueva. Entonces mañana nos vamos a encontrar que, bueno, sí, pero que si el encargado del edificio está haciendo esto, no pretenderá usted que se lo haga gratis. O sea que podría surgir un reclamo sindical, por ejemplo. Exacto, exacto. Y nosotros realmente ya estamos hartos de que nos estén tomando de tontos y que nos den los hechos consumados. Acá, inclusive por este libro se pidió que se reviera la medida, que no se mandara todavía a ejecutar, porque primero tendríamos que haber sido, nos tendrían que haber pedido una opinión, si era factible o cómo se va a hacer con ese libro, quién lo va a manejar y quién lo va a controlar. Entonces ahora ellos lo decían, es como el secreto. Nos descuentan para una mediación, porque entonces, qué bueno, una mediación. Pero, ¿y cómo es esa mediación? ¿Dónde lo explicaron eso? Pero sacarme la plata, ya la sacaron. Claro. Y ya lo cocinaron entre ellos, y chao. El consorcista que aguante, que siga metiéndole la mano en el bolsillo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué somos nosotros? Este libro lo están cobrando 180 pesos. Yo ni sé si lo compró o no lo compró, si está o no está. Porque el tema es que si no está el libro, la multa va al consorcio. Y bueno, ¿aprenderá la gente que vive en los consorcios a vivir? No, perdón, no al consorcio, perdón, me equivoqué. Si el libro no está en el consorcio, la multa va al administrador. Y bueno, que se la aguante el administrador entonces. ¿Usted piensa que algunos administradores intentarán pasarle esa multa a los consorcios? Y acá, para el cachetazo estamos siempre. Ahí se acuerdan de que estamos los consorcistas. Todavía no sé qué reacción tienen, ni cómo se implementó esto, ni... Porque es salado, el monto es muy salado de la multa. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina de estas multas tan importantes? 10.000 pesos, 12.000 pesos, 15... pueden llegar hasta 30.000 pesos las multas. Yo entiendo que antes de salir a hacer este tipo de inspecciones... Antes tendrían que hablar con los consorcistas, hacer una... Tanto del diálogo, el diálogo. Bueno, acá no se dialoga, acá siempre es uno que maneja la cosa y los demás tienen que aguantársela. Hasta que uno termine ese sistema de menospreciar la opinión del otro o tener una poca, poco respeto, porque usted me está sacando la plata del bolsillo. Por lo menos pregúnteme qué le parece. Claro. Entonces... mientras que haya estos atropellos, porque eso es un atropello, es una falta de respeto y un atropello, y es tratarnos de estúpidos, porque entonces nosotros no tenemos opinión, no podemos decir nada con respecto a lo que están haciendo. Claro. No es eso de una democracia. Entonces, nos decimos democráticos, decimos que estamos en una república, pero resulta que yo no tengo derecho a nada y los demás tienen derecho a venir a invadirme y a no pedirme ni siquiera disculpas. Entonces, llamen a las asociaciones de consorcistas, que no somos muchos, pero por lo menos llamen a los que hace años que estamos trabajando sobre el tema, y pidan nuestra opinión. Porque con esto también de las comunas, se llega al tema de que el vecino participe y pueda hablar y decir qué es lo que necesita, y lo discutimos, lo hablamos, lo manejamos de tal modo que sepan qué es lo que opina, qué es lo que necesita el vecino. Y acá es lo mismo. El consorcista necesita decir en algún lado lo que le pasa, pero que le lleven el apunte. Porque si no, es todo letra muerta. Hablamos, nos matamos hablando, pero acá nunca pasa nada, nunca hay resultado. Siempre es la opinión y la ejecución de dos o tres, y los demás, que somos millones, pasamos a no figurar en ninguna parte. Entiendo. Usted, como presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿se reunió en algún momento, o la llamaron para reunirse en algún momento con el doctor Gallo, el presidente de Defensa del Consumidor? No, nunca. ¿Nunca se reunió con él? No. ¿Pidió alguna vez alguna reunión con él? No. ¿No? No, tampoco. Entiendo. Pero, entiendo que ha habido quejas y alguna vez tendría que haber dicho sí, vamos a reunirnos, y que saliera como iniciativa de él, que es el que tiene el poder de convocatoria, de llamar a las pocas asociaciones que estamos en este tema y decir, bueno, que lo que sucede, bueno, cada uno expone lo que tiene que exponer, pero invitar al vecino. No somos enemigos, no somos gente de que sale a hacer piquetes. Nosotros no pedimos nada a nadie, ni pedimos subsidios, ni le pedimos que nos venga a arreglar el edificio gratis, ni le pedimos absolutamente, pedimos que nos respeten y que tengan un mínimo de delicadeza de llamarnos y de pedir nuestra opinión, porque nuestra opinión es válida. Es válida porque es nuestro bolsillo el que está siendo saqueado. Entiendo. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos charlando con la señora Teresa Villanueva, presidenta de ACABA. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con la señora Teresa Villanueva, presidenta de ACABA, Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teresa, esta semana, ¿hoy qué día es? Hoy es 16. Ayer, teóricamente, se levantó la feria administrativa que había, que pesaba sobre el registro público de administradores. O sea, teóricamente el registro público de administradores está funcionando plenamente, atendiendo en Moreno, en la sede de defensa del consumidor, a los consorcistas, y en la avenida Díaz Vélez, en donde está la comuna 6, la sede de la comuna 6, a los administradores. Exacto. ¿Cómo está funcionando el registro y cómo piensa usted que tendría que estar funcionando a partir de ahora? El registro, nosotros pensamos que iba a ser un gran alivio para nosotros, los consorcistas y las asociaciones, que íbamos a tener trámites mucho más rápidos y sanciones a los que les correspondían sanciones. Sanciones a los administradores. A los administradores, a los malos administradores. Y ha sido una total desilusión, porque al presente nosotros no tenemos los resultados que pensábamos que íbamos a obtener. Esta obra que están haciendo, que ya se pospuso, creo que es la cuarta vez. Son 8 meses que viene la feria administrativa. Exacto. Esta prórroga y prórroga de abrir el lugar donde nosotros podemos ser atendidos como corresponde, Es un misterio también, porque yo no creo que estén haciendo un lugar tan despampanante, que estén poniendo una cosa, una obra que signifique tanto. No es el Taj Mahal. Exacto, no traerán los mármoles de Carrara ni nos pondrán alfombras rojas. Entonces, Yo no sé qué es lo que están preparando para nosotros. Ojalá tengamos un lugar como para decir, bueno, se justifica que hayan tardado tanto tiempo. Pero acá nosotros no es tan importante el lugar. Es importante que esté un lugar digno, limpio y adecuado con las necesidades mínimas de un lugar donde se recibe gente que tiene que ir a hacer denuncias. Con personal suficiente, capacitado para recibir esas denuncias, con un espacio acorde con la gente que tiene que ir, cómodo, pero no creo que sea necesario tardar tanto para hacer una oficina y poner un lugar adecuado. Entonces, todo ese trabajo se está acumulando. Entonces, una parte está en Moreno, la otra parte está en Díaz Vélez. Y después volverán otra vez al lugar que estaba en Patricias Argentinas, o por el lado de Ramos Mejía, que no sé por dónde será la obra, porque no tengo ni la... La obra ocupa todo el edificio, o sea, las dos entradas, tanto la de Ramos Mejía como la de Patricias Argentinas. Está todo el edificio comprometido, claro. Porque lo que están haciendo es poniendo el CGP6 ahí adentro. Claro, por eso se están haciendo varias cosas y el resultado, ojalá que sea bueno y beneficioso para todos, porque el tiempo que están empleando para todo esto es excesivo, porque la gente tiene que hacer sus denuncias, no sabe a dónde tiene que ir, porque además no se comunica al público o así en forma masiva. Nos vamos pasando de voz en voz, de boca en boca. Y va gente ahí a hacer la denuncia y resulta que se encuentra que están en obra, que tienen que ir para otro lado. Y la gente está extenuada, harta de ir y venir con los papelitos en la mano y de que nadie le explique las cosas bien, que no se tenga en cuenta el tiempo que se pierde, la molestia de trasladarse y la molestia de tener que hacer una denuncia, porque a nadie le gusta estar haciendo denuncias. A nosotros no nos interesa hacer denuncias, a nosotros nos interesa que haya cosas positivas, que cada uno cumpla con su función, el administrador como administrador, el encargado como encargado y el propietario respetado como debe ser respetado. Entonces, de todas estas cosas, nunca podemos tener el resultado que sería ese, el que yo digo, que cada uno ocupe su lugar y cumpla con sus funciones, porque para eso cobran. Nada es gratis para nosotros. Nosotros no tenemos ningún beneficio de ninguna especie. Nosotros pagamos. Bueno, algún día que nos devuelvan la atención que nos merecemos. Y esto se prolonga. Aparte de todas las denuncias que estaban antes, estos 8 meses han ido juntando otras cantidades de denuncias que no han sabido la gente a dónde tenía que ir a depositarlas. Cuando sale a todo el mundo otra vez a volcar todo eso, no sé, va a ser un desastre. Si no tienen suficiente personal, va a ser un desastre. O sea que en algunos casos, inclusive a mí me habían comentado de que esto se podía tomar como el término de una denuncia. Se presenta una denuncia de un mal administrador. Bueno, fenómeno. Puede llevar 3 años. Que lo sancionen y que hagan todo lo que... ¿3 años para sancionar un mal administrador? Sí. Entonces, digo, ¿y entonces dónde está la ventaja de esta ley? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué tanto tiempo? Nunca le van a decir por qué, ni para qué, ni cuándo, ni cómo, porque acá nunca se explica nada. Entonces, si se sanciona pero con 3 años le hace juicio al administrador. O sea, es claro, son los tiempos de la justicia. Es claro. Entonces ya lo están equiparando como un trámite hecho en la justicia. Entonces son de equivocaciones porque no se sienta la gente esta a hablar con nosotros y explicarnos, ya que nosotros le preguntemos cómo es este asunto. Es un juicio. Esta gente sería la gente del registro y la gente de defensa del consumidor. Es claro. El doctor Gallo tiene que dar todo así como rápidamente sacan los libros estos de proveedores, que manda enseguida los inspectores. ¿Y por qué no manda sancionar con la misma velocidad a los malos administradores que han sido denunciados y todavía la cantidad de gente que no tiene el resultado ni sabe si va a salir, si no va a salir, si lo van a castigar, no lo van a sancionar o no? Entonces, el tema es realmente de parece conversación de sordos. Nunca terminan de explicar ni de decir las cosas cómo son ni cómo se van a hacer. Yo, a mí me parece que esto de la entrada y salida de estos de los proveedores, no sé quién va a controlar eso. Nadie lo sabe. Las sanciones que se le aplican a un mal administrador, porque además la gente lleva las pruebas y están las constancias y todo. Un administrador que no hace las asambleas. Es fácil demostrar que no hizo las asambleas. Sí. Agarra el libro de actas y listo. Entonces aplíquele la multa que le corresponde. Si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y después, bueno, directamente se archiva. Y la gente se aburre, se cansa, porque ya somos un pueblo de que estamos extenuados de tanta cosa que nos hacen hacer, y nadie cumple con nosotros, nadie cumple con los requisitos, ni con la ley, ni con los decretos. Entonces, es una forma de decir, la gente se cansa y no van a molestar más, porque abandonan. Y muchos abandonan, sí, y yo no tengo que convenir con ellos de que tienen razón. O sea, que abandonan en el sentido de que si tienen un reclamo contra su administrador, al final bajan la cabeza y claro, pagan lo que hay que pagar y se termina. Y sí. Teresa, usted fue parte de la construcción de la 941. Usted formó parte del grupo de vecinos que se reunía con Abrevalla para modificar la 941, lo que después fue la ley 3254. ¿Usted siente que la ley no cumplió? ¿Qué es lo que falló? ¿Usted piensa, sigue pensando que esa ley 3254 que ustedes armaron es una buena ley? Es una buena ley y tiene los defectos que puede tener cualquier ley. Por eso se hizo la reforma de la 9, se pidió la reforma de la 941, porque no la 941 no alcanzaba. No alcanzaba, era muy muy muy mezquina. Entonces, con la esperanza de poder ser más abarcativos y en realmente darle las sanciones a quien les correspondía porque no cumplía con sus deberes, todo eso ha sido en realidad parece como que hubiese sido contraproducente, parece que fastidió a mucha gente y entonces la han visto y la están tratando de manera de no corregir, sino aumentar obligaciones y obligaciones para el consorcista. Obligaciones que ustedes no pedían. No. Entonces, todos los libros que se agregaron fueron... Para el consorcista y para el administrador, para los dos. Claro. Todo lo que se agregó fue por cuenta de la reglamentación que se hizo y que se sigue haciendo, no sé hasta cuándo, porque también inclusive están pensando en que quieren mejorar la 941. No sé cuántas mejoras le van a hacer en tan poco tiempo, otra mejora más, ya la 3254. Sí, Gallo dijo que iba a hablar con un legislador y iban a hacer una mejora legislativa, pero que era técnica, dijo. Bueno, pero no quiso adelantar qué era lo que iba a mejorar. Y bueno, ¿y con quién lo va a consultar? A lo mejor lo consulta con gente que vive en una casa que no tiene problemas y que no tiene... Él dijo de entrada que no iba a consultar. Y bueno, eso es un mal método. Para nosotros es un mal método. Acá, nadie tiene es la verdad esculpida en piedra. Todos nos equivocamos, pero también todos tenemos derecho a reconocer nuestros errores y a admitir que el otro puede tener razón y puede dar una buena idea y aportar algo positivo. No somos un pueblo de mogólicos, podemos ser tranquilamente un pueblo que aporta y que piensa y que puede razonar cosas elementales. El que vive en un edificio 40, 50, 60 años sabe muy bien cómo funciona un edificio y cuáles son los problemas y cuáles son los beneficios. Entonces, dejémonos de dar tanta vuelta y de darle tanta poca importancia al que tiene que pagar y pagar y pagar. A ver si yo entendí. ¿Usted piensa que la ley 3254 de la que ustedes participaron estaba bien, fue bien hecha? Lo que no estuvo bien fue toda la parte de la reglamentación. Claro, sí. ¿Ahí es donde usted considera que falló la cosa? Sí, exactamente. Usted dijo que sentía como una gran decepción. La decepción viene porque no no se implementó bien en lo que la 3254 traía. Claro, porque además no se cumple con lo que es lo que era la esencia de la ley, que era ponerle límites a los malos administradores, a los que están usando nuestro dinero en forma que no rinden cuentas de qué están haciendo con ese dinero. Y eso es grave, claro, porque es una estafa. Si usted no me quiere rendir cuentas del dinero que yo le doy... Por algo es. Porque ¿qué está pasando? Yo claro. tengo derecho a pensar cualquier cosa. Claro. Entonces, si no tenemos derecho y no se lo sanciona a ese señor, entonces están avalando lo que están haciendo, de no rendir cuentas, de no hacer esto, de no hacer lo otro, de que el consorcista pasa a ser un títere en manos del administrador. Y dígame, Teresa, del año pasado a esta parte, ¿aumentaron las expensas? Mire, las expensas aumentaron como aumentó todo en este país. No más ni menos. Se habla de un 30% de inflación. Sí. ¿Aumentaron más de ese 30%? En algunos casos, en algunos lugares no. Pero eso también me trae una cosa de sospecha. Porque si hay una inflación, la inflación no se puede disimular. No se puede... Entonces, si no están claras las cuentas, si no hay una rendición, ¿cómo me entero yo que el día de mañana el administrador mío no me venga a decir, bueno, sí, ustedes me deben tanta plata porque yo estuve poniendo de... Este tema de que el administrador presta el dinero al consorcio. No había plata para pagar las cargas sociales, las pagué de mi bolsillo. Y eso es una deuda que el consorcio toma con el administrador. ¿Y eso cómo se...? ¿Eso es legal que lo haga? No, pero entonces nos tendríamos que meter en un juicio. ¿Y por qué nos tenemos que meter en un juicio si estamos tratando de que esa 3254, la ley, cubriera esos baches? Y entonces resulta que llevamos la denuncia a la defensa del consumidor y resulta que eso no progresa porque, en este caso, por ejemplo, 8 meses que no atienden como corresponde. Entiendo. Y no se sanciona, y no se trabaja, y no se aclaran las cosas, y no se le da satisfacción al consorcista. Entiendo. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Para que le pongan trabas. Entiendo. Todos estos son palos en la rueda, y perjudica el bolsillo del consorcio. Entiendo. Bueno, vamos a un pequeño... Antes de ir al corte, Teresa, ¿usted piensa que este año... que comenzó el 2012, ¿usted piensa que va a haber un aumento de expensas también relativo a un 30%? ¿Usted piensa que va a ser mayor o piensa que va a ser menor? Mire, ¿cómo se van a mantener las expensas? Esto es un misterio, porque ya le digo, como nadie habla con los consorcistas ni le da explicaciones de nada, no sabemos si van a aumentar, cuánto van a aumentar, o el sindicato cuánto va a querer de aumento para los encargados. Entonces, cuando hayan cocinado todo, nos van a decir, bueno, ya está, tienen que pagar tanto. Y no hay este cambio de idea ni explicaciones de que hay edificios que no tienen los medios para pagar, no van a alcanzar a pagar esta inflación espantosa. Y como siempre, para nosotros los más sufridos son los jubilados, que viven en estos edificios de propiedad horizontal. Porque no da para esto, no da, es una cuenta muy sencilla para hacer. Bueno, yo tengo un par de malas noticias para darle, pero lo hablamos en el otro bloque. ¡Ay, qué suerte, qué alegría! Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para este último bloque dejé las malas noticias. ¡Qué despedida! Bueno, se aprobó una ley en la Ciudad de Buenos Aires que los edificios grandes, donde haya mucho tránsito de gente, van a tener que tener un desfibrilador, que es un aparato que se le pone, le explicamos a los oyentes, un aparato que se le pone en el pecho a una persona en las películas de médicos y terapias intensivas y primeros auxilios. Se ve como la persona que tiene un ataque cardíaco, lo que le ponen dos electrodos en el pecho, le dan corriente eléctrica y eso ayuda a que el corazón salga de un estado, que es un estado de fibrilación, se llama, y reviva. El corazón se ponga otra vez en funcionamiento. Va a tener que tener, esos lugares van a tener que tener un desfibrilador, son portátiles y sumamente automáticos, y personal capacitado para usar ese desfibrilador todo el tiempo que haya ese volumen de tránsito de gente. En principio parecía como que esto iba a ser para la estación Retiro, para las oficinas públicas, lugares, pero también puede ser para los consorcios que tienen locales comerciales en la planta baja. Quedó a criterio de la autoridad de aplicación que determine qué consorcios o qué lugares van a ser afectados por esta ley, van a tener que contratar, comprar el desfibrilador y contratar una persona o tener una persona para que maneje este aparato. Bueno, es redundante lo que le voy a decir. ¿Con quién lo consultan eso? Porque esa persona no va a trabajar gratis. Y no. Bueno, ¿y quién lo va a tener que pagar? Entonces, estamos siempre como en un círculo vicioso. Se sacan decretos o se modifica esto, se modifica lo otro, y resulta que siempre son cosas para perjudicar el bolsillo del consorcista. Imagínense que desde qué año que estamos nosotros con los consorcios, 1958, con la ley se hizo. Desde el 48. La 13.512 salió. En el 48-49. Bueno. Y nunca pasó esto, que no a ver si se desmayaba alguien o se descomponía alguien. Estas son cosas como sacadas de la galera de un mago. Sacan conejos, no, sacan todos estos decretos que no tienen fundamento. Cada persona que vive en un edificio tiene su obra social o tiene su servicio de ambulancia, de emergencia. Entonces, este señor, ¿quién me va a venir a mí a sacar de una situación así? Un señor cualunco tiene que ser un profesional, porque yo no me voy a dejar tocar, que me encajen golpes de corriente cualquiera que me va a venir a aplicar. ¿Qué derecho tienen a meterse en la vida privada de uno? Ya dentro de poco me van a decir de qué color van a ser las sábanas de mi cama para poder estar en un edificio de propiedad horizontal. Por eso hay tanta gente que está despavorida saliendo y vendiendo y yéndose al interior. No vamos a tener que ir todos de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ¿se hace imposible vivir en un consorcio? En un consorcio y en esta ciudad mal manejada, maltratada, nadie toma conciencia de la gente que tiene su poder de manejar todo, cada vez lo embrollan más. Entonces la vida nuestra es un calvario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todas las calles cortadas, piquete de acá, piquete de allá, todos furiosos, todos enervados, cada vez hay más gente, más gente, más gente. Y mendigos a rolete, porque por mi zona, yo cada vez que salgo me encuentro con uno o dos personajes que no sé de dónde salieron, porque parecen salidos pobrecitos de los infiernos, o con una miseria espantosa. Vienen a revolver los tachos de basura de la zona. Entonces, si yo viera que mi barrio está bonito y que cada vez está mejor, bueno, fenómeno. Estoy contribuyendo para que mi barrio esté más lindo. No, yo yo hace más de 40 años que vivo en la zona que vivo. Y cuando llegué a esa zona... Usted vive en la zona 2 de Recoleta. Exacto. Era un lugar tranquilo, lindo. Con arbolado, ¿no? Arbolado. Siempre estuvo arbolado, sí, ¿no? Tuvo muchos árboles siempre, una zona de muchos sí. árboles, de muchas plantas. Eso siempre me gustó de Barrio Norte y Recoleta, sí. el tema de los árboles. Tan útiles y tan necesarios que son los árboles. Mm. Y está todo abandonado, no están las cosas como yo quisiera verlas, como estaban, no pedir cosas absurdas, ¿no? De que pasen cera a las veredas, pero por lo menos conservar lo que se tenía en ese entonces. Estaban todas las cosas cuidadas, estaban todo esto que las basuras y la gente y los perros con sus necesidades, que la gente se muda y cada vez más perros, más gatos, más... Pero en lugares donde no son apropiados, no pueden tener, porque el animal sufre también, porque no tienen un poco de tierra, no tienen espacio, viven arriba de los sillones y no hay vida. Entonces todo es un disloque tan grande que parece que es una ciudad de locos. Y así la vamos a tener que ir abandonando, porque realmente nos están haciendo la vida imposible. Si el resultado va a ser de que nos vayamos todos, y bueno, le dejaremos la ciudad a los que la quieren tanto y y ponen tantas trabas para molestar a la gente, que me imagino, si yo pongo trabas es porque quiero que se vayan. Claro. Y bueno, nos iremos. Entiendo. ¿Usted vive en un departamento grande, Teresa? No. ¿Chiquito? ¿De qué? ¿Dos ambientes? ¿Tres sí. ambientes? Sí. ¿Y cuánto paga? Ser indiscreto, ¿cuánto paga despensas? Por un departamento de dos, tres ambientes. Eso no lo voy a contestar, discúlpeme. Pero ¿Pero es mucho, es poco? No, yo no me quejo de lo que pago. Ah, no. ¿Usted considera que ese tema, ese el número es razonable? Claro, lo que me quejo es de que las rendiciones de cuentas no son como tienen que ser. ¿Por qué le pregunto? Porque gente muy pudiente que me han contado hace poco, que gente muy pudiente que fue a comprar en Puerto Madero, salió espantada, no por el precio de lo que vale una vivienda en Puerto Madero, que uno ya se puede imaginar lo que puede valer, ¿no? Pero salió espantada por el tema de las expensas. Ah, sí. Son las expensas la que determina, la que al final terminaron determinando si esa persona iba o no a comprar en ese lugar, y no quiso saber nada no por el valor inicial, sino por lo que iba a gastar en mantenerlo. Claro, porque cada vez por eso se me diferentes. Uno escucha Recoleta, uno piensa que a lo mejor los números son importantes. Bueno, en las también expensas. Paga en la categoría del edificio. Hay cuatro categorías de edificios. Sí. Entonces, hay edificios que tienen todos los servicios centrales. Sí. Tienen spa, tienen pileta de natación, tienen jardín. En su barrio hay muchos que tienen vigilancia, por ejemplo, que era todo lo que es gasto de personal es lo más caro. ¿Hay muchos que tienen personal de vigilancia? No hay tantos. O sea, que lo que se manejan con el encargado, que es el que está en la puerta, sí. vigila quién entra y quién sale. Y tenemos, sí, de la comisaría que nos corresponde, tenemos la patrulla que pasa. El patrullero. El patrullero y el vigilante que está caminando. Ah, hay un vigilante que está dando vueltas por el barrio. Que se turnan. Entonces, en ese sentido, sí. Pero, ¿en ese sentido el barrio se convirtió en más seguro, en más tranquilo, o sigue siendo inseguro? No, sigue siendo inseguro porque el tema este de lo, de lo, de la gente que roba y de la, de los, ya le digo, hay indigente que, ya le digo, yo nunca vi tanto indigente que, pero en qué estado de indigencia, porque hay indigentes e indigentes. Claro, hay gente que es pobre, pero es pobre o ha venido de, viene de una bancarrota. Se dice no tanto tampoco. Pero esto es este realmente de temer, porque usted dice, ¿cómo puede llegar un hombre a estar sin zapatos, todo deshilachado? Yo no veía a esa gente por mi barrio. Claro. Otro proyecto de ley que hay, que no es un proyecto de ley, en realidad es una ley, si ya se modificó una ley de seguridad, es que todas las videocámaras que tengan los consorcios apuntando al espacio público, o sea, que abarquen el espacio público, van a tener que entrar en un registro. O sea, me imagino que el administrador va a tener que ir a un registro de la ciudad y va a tener que anotarla, esa videocámara. Y esa videocámara podría ser incluida en el sistema de vigilancia de la ciudad. Y bueno, no sabemos eso qué significaría, porque a lo mejor para poder incluirla el consorcio va a tener que tener un sistema de grabación o no sé sí, qué. Es otro gasto. Porque las cosas no se hacen por el aire. Sí, uno sospecha que va a haber algún tipo de gasto. Seguro. Por ese tema. Para el desfibrilador va a ser un gasto a lo que les corresponda. Por eso digo, como hay cuatro categorías de edificios, es este, hay que hacer es como, dígame, es este edificio de renta. Entonces somos empresa, pero no todos los que viven en un edificio de propiedad horizontal son rentistas. No, la mayor parte no. Entonces se quejan de que en realidad hay pocos departamentos para alquilar. Nos aplican la cosa del el tema este de la, del estatuto de la, del que es una empresa, nos consideran como empresa. ¿Qué repartimos? ¿Qué ganancias puedo repartir yo? Claro. Yo tengo mi departamento, fenómeno. Pero ¿y yo qué ganancia tengo a fin de año para repartir con quién? Claro. No tengo ninguna. Entonces, hay edificios donde van a tener que hacer edificios donde sean edificios que los dueños son rentistas, que tienen dos, tres, cuatro departamentos. Bueno, a ella la ganancia la van a sacar del alquiler nomás. Claro, pero yo no puedo participar de pagar una cosa que me aumentan porque me consideran como empresaria o rentista, y yo no lo soy. Y tengo que pagar también por eso que no soy. Entonces las cosas las meten todas en una bolsa. Le voy a hacer la última pregunta, Teresa. Sí. Usted es jubilada, ¿no? Sí. ¿Sube la jubilación al nivel de las expensas? Ni remotamente. Bueno, Teresa, le agradezco mucho que haya venido a participar con nuestro programa. La comprometo para una próxima vez. Sigan las novedades que nos... Avanzando. Que nos, sí, sigan avanzando las novedades que nos bombardean todos los días. Y bueno, y a nuestros oyentes les deseamos un buen fin de semana para todos. Lo mismo les digo, yo tengo mucho placer en venir y de poder hacer un poco la catarsis. Hacer catarsis con todos los temas de defensa. No pago psicoanalista, vengo acá y le doy. Pero bueno, le agradezco muchísimo, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, buen fin de para todos. Gracias. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra.